33.9 en la ciudad del Carmen, llegando a toda la zona de Los Pericos. También llegamos al norte, allí en Humahuaca somos 104.1, la nueva FM, para una nueva transmisión que arrancará dentro de algunos minutos. Todavía acá Gimnasia de Jujuy, el plantel de Darío Franco haciendo los ejercicios precompetitivos. También el gasolero, el equipo de Temperley, que viene esta tarde de domingo en el Día del Padre a llevarse un buen resultado, ya que viene de algunas derrotas, empates en la última fecha. Y Gimnasia de Jujuy, que viene entonadísimo tras haber logrado históricamente el paso a octavos de final en la Copa Argentina. Por eso son realidades distintas, presentes distintos. Gimnasia de Jujuy, que hoy, claro, tiene la gran obligación de ganar, de sumar de tres y de meterse más todavía en la lucha, en la disputa para entrar al reducido que tanto desea el público que hoy vemos acá en la cancha, en el estadio 23 de agosto. Poco público, teniendo en cuenta, claro, es el Día del Padre. Desde acá, claro, también nosotros saludamos a todos los padres de la radio, amigos, que gente sabemos que cada día se engancha a través de las señales del grupo de Radio Recuerdos, y eso nos pone realmente muy contentos. Bueno, voy a saludarlo a Miguel Soto, él se va a presentar comercialmente. Estas son las firmas que nos acompañan a través de 106.7 Radio Recuerdos, 104.1 Humahuaca, la nueva FM, y 93.9 Ciudad del Carmen, llegando a toda la zona de Los Pericos. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y en el Carmen, 93.9. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Lot de Toti, artículos de limpieza. Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Y Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Perfecto, señoras y señores, se vendrán los equipos enseguida a la cancha, ya rumbo a la manga para vestirse y encarar esta vigésima fecha, la número 20, que vamos a transmitir también nosotros desde la cabina número 18. Nos vamos un par de minutos solamente, Santiago, allá de Estudios Centrales, y ya volvemos para un contacto permanente. Juega Gimnasia de Jujuy en el Día del Padre. Ojalá que Gimnasia le haga un lindo regalo a todos los padres de la provincia de Jujuy. Ojalá, ojalá. Bien, ya vamos a estar ahí retomando contacto en minutos, porque a las 3 en punto arranca Gimnasia Temperley. Temperley Gimnasia en el 23 de agosto. Recordamos también que al término del partido se viene un especial también de Full Selection por el Día del Padre. Al término nada más se engancha el programa, tipo 5, 5 y cuarto, 5 y media, ahí es, al término del partido estamos nosotros. Full Selection, acordate, Día del Padre hoy, programa especial para todos los papis.